La Inmaculada Concepción y el Nacimiento de Yeshua. Continuación. La Malhut está sujeta al Zinzun, restricción. Cualquier restricción significa la carencia. Cualquier carencia causa impureza. Tomemos este mundo, por ejemplo. Cuando una mujer está embarazada, no hay ningún estado de impureza en ella, incluso físicamente. Sus periodos paran. Hay una elevación, como en el caso cuando Zon, Serampin, Nukba son elevados a los padres Abba e Ima, Jogma y Biná, a fin de hacer un zibug, una unión, y concebir un niño, el siguiente nivel. Así sucede aquí. Durante el embarazo, una mujer hace una especie de elevación y recibe desde Ima, Biná, madre. Por lo tanto, ahora Nukba tiene las cualidades de Ima, madre. Y cuando nosotros hablamos de una carencia en Malhut, damos a entender que no es pura. Pureza, cuando no hay polución, es el deseo del dar, y esto es la Biná. En Malhut hay un espacio para la escasez, el lugar del Zinzum, la restricción, y esto es llamado polución. Cuando esto es así, la Sitra Ahra, el mal, puede adherirse a estos lugares. Pero en la noche de Shavuot, cuando Yeshua fue concebido, en esta noche deberíamos estudiar la Torá toda la noche. Porque durante esta noche viene un gran zibug, unión. Por lo general, el zibug no sucede en las noches, pero esta noche hubo un zibug para la concepción de Yeshua. Por lo tanto, es dicho, no duermas, sino que permanece despierto esa noche. En esa noche el zibug, la unión, en el mundo de Atzilut, toma lugar, y este gran zibug puede ser comparado con el estado del Mar Tikkun. La corrección final, cuando Serampin se eleva, que es el hijo, al nivel de Ari Hampin, y la Nukba se eleva al nivel de la Biná. Por lo que entonces el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, brilla para la Nukba. Ella permanece como Nukba, pero en esa noche en especial de Shavuot, ella se asemeja a Biná. Por esto, es por lo que en todas las generaciones desde el tiempo, cuando fue entregada la Torá, ellos estudian toda la noche a lo largo de la misma. Pues hay un gran zibuk, unión, esa noche, teniendo lugar en el mundo de Atzilut. La concepción de Yeshua sucedió exactamente en esa noche, y dado que sucede en el mundo de Atzilut, es llamada la Inmaculada Concepción. Nukba se vuelve como Biná y recibe desde Yesod. Su propiedad se ocultó en ese momento. Como una mujer embarazada que no tiene periodos. Por esto es que al mismo tiempo tenía que suceder esto aquí, en nuestro mundo. Esto es un milagro especial. Así fue la voluntad desde arriba. Hacer que sucediesen en la noche de Shavuot. En esta noche, el Ruach HaKodesh bajó del Yesod del mundo de Atzilut hacia Malhut del mundo de Atzilut. Lo mismo debe suceder aquí en nuestro mundo, exactamente lo mismo. Por lo general, esto ocurre entre un hombre y una mujer, como ellos se conectan físicamente para concebir. Pero aquí estamos hablando acerca de una gran condición. Cuando Biná, la madre, yo le hablé sobre la radiación que tiene Biná antes, pero no fue solamente en eso. En la noche cuando Yeshua fue concebido, algo increíblemente más grande tuvo lugar que incluso el más sorprendente milagro. Biná, o Abba Behima, bajó hacia la Malhut completamente. No solamente en la forma de un brillo desde la distancia, como sucede cada año en Shavuot, cuando Malhut asciende hacia Biná y retorna con el brillo de Biná. Esta no es la misma Biná, sino solamente el brillo de la Biná desde la distancia. Escuchen cuidadosamente lo que les digo. Biná nunca desciende bajo el Hasé, sino que es ese punto de Yesod de Biná que pasa a través del Parsá hacia Malhut, abajo. Ahora voy a explicar esto brevemente, ya que no es el momento de profundizar en este tema. Solo sé que es el mayor de los milagros. Debido a esto, la semilla del Ruach Kodesh entró en Malhut, dentro de la Nukba, en un estado de pureza, o sea, aquí en el mundo. Cuando digo semilla, sé que el Ruach HaKodesh no es una semilla en el sentido usual que se conoce, como es el caso aquí en nuestro mundo. De hecho, al venir a nuestro mundo, el Ruach HaKodesh se ha tenido que espesar de alguna manera de forma que la concepción pudiese tener lugar. Los detalles exactos no estoy interesado en ellos, porque conociendo cómo sucedió en lo espiritual sobre el árbol de la vida, solo creo que sucedió del mismo modo aquí en nuestro mundo. No tengo problema para aceptarlo como un hecho gobernado por el mismo bendito. Sí sé cómo sucedió en el mundo de Atzilut en una noche especial, y esto es suficiente para mí. Si usted sabe muy bien la razón, la consecuencia no será para usted algo inesperado o desconocido. Si usted sabe lo que está sucediendo en la raíz espiritual del fenómeno, entonces usted sabe lo que va a pasar en las ramas de aquí nuestro mundo. Basado en esa similitud entre esas raíces y las ramas, se vuelve claro que Miriam, ambas, la Miriam superior, que hemos dicho, y la Miriam inferior, es que son divinas. Y cuando digo Miriam, me refiero al poder de Malhut, la cual tiene una conexión con la Binah. Aquí en la Tierra es la misma cosa. Hay una Miriam de carne y sangre, pero también hay una Miriam que está conectada espiritualmente con las propiedades de la Malhut, llena de la propiedad de Binah. Miriam, aquí en la Tierra, tenía la misma conexión espiritual entre las dos Nukbaks, con unos vínculos tales que usted puede obtener desde ambos, desde Serampin, el lado masculino, y desde Abba, Jogma. Desde Abba, porque él está en Ima Binah. Y esta es la relación entre Yeshua y Miriam. Ahora ve usted que Miriam es divina, la Santa Miriam. ¿Quién entonces es Kadosh, el Santo? Santo es Binah, en cuyo interior está Jogma. Cuando usted escuche la palabra Kadosh, debería saber que este es el nivel en el cual una persona tiene una relación con Abba Behima. No solamente con las más bajas de Israel, Saba Betebuná, sino también con Abba Behima, Jogma y Binah, mundo alto. Y ahora usted puede ver que sin Kabbalah y revelación espiritual, o sea, revelado con el conocimiento apropiado de Kabbalah, del árbol de la vida de Ari, el milagro del nacimiento virginal no puede ser comprendido. Usted va a alguna parte y repentinamente algo llega desde los cielos. Usted obtiene la luz del logro. ¿Cómo puede ser esto, puesto en palabras? En una fracción de segundo vi el cuadro completo. No necesito todas estas palabras. Las palabras las necesito solamente para dárselas solamente a aquellos a quienes deseo pasárselo. Entonces necesito las palabras, así que usted puede comprender. A continuación le traduzco la aparición de esta fuerza en palabras de nuestro mundo. Estudiando Kabbalah, usted se dará cuenta de que cuanto más se asciende, menos palabras necesitamos. Una palabra puede ser suficiente. En una palabra todo le será aclarado. No solo puedo explicar que usted ya sabe lo que sucede. No viene de forma normal, no a causa de aplicar un esfuerzo en un momento determinado, no a través de Itaruta Leutata, elevación desde abajo. Después de todo, hice un esfuerzo mucho antes a través de miles y miles de días y noches. Y luego, en algún momento, todo el man, la oración, hecho y fenómenos, previamente sin revelar, se reunieron y cuando esto sucedió, estaba preparado entonces para aceptarlo. La aplicación de fuerza ya no era necesaria. No es que dijera yo quiero comprender. Con fuerza, con la mente terrenal, el logro verdadero nunca llega de esta manera, sino solamente a través de hacerse humilde, solo a través de la sincera petición interior. Permita que le suceda a usted. Estaba convencido en el pasado que esto es posible, y estoy seguro de que esto sucederá, porque se dice que 3 días antes de la fiesta de Shavuot, antes de recibir la Torá, es necesario hacer algo especial. Por ejemplo, lavar sus vestidos, abstenerse de sexo, evitar ungirse uno mismo con aceite, hacer ayuno, hacer ciertas correcciones. ¿Y esto qué quiere decir? es necesario abstenerse de hacer algunas cosas. ¿Pero por qué? El hecho es que la luz no puede entrar en usted sin que tenga una preparación usted. Una persona debe crear lo que llamamos kelín, deseo, en ella, en el interior de la persona misma. ¿Por qué está escrito 3 días y no 3 días y 3 noches? ¿Por qué se dice que Hashem le dijo a Moshe que debían prepararse para la entrega de la Torá durante 3 días? ¿Por qué se requiere una preparación especial antes de un evento tan importante como la entrega de la Torá? Se nos ha enseñado que Serampin es el día y Nukba es la noche. 3 días de preparación. Y cada día es con mayor intensidad. Antes de Shavuot, 3 días fueron necesarios. Así, esto, Serampin, tenía el tiempo suficiente para desde él elevarse a Arihampin más alto, los padres, para revivir a Keter, la pureza. En el primer día, Serampin, hijos, se elevó hacia Binah, madre, a través de Yisud, Israel, Saba de Tebuná, Yisud es Israel, las almas. En el segundo día, se elevó hacia Abba Beima, almas o deseos corregidos, Israel. El segundo día, se elevó a Abba Eima, padres. En el tercer día, en la víspera de Shavuot, se elevó hacia Arihampin, más alto. Le llevó 3 días alcanzar el estado más elevado, el nivel de Arihampin. Y todo esto está escrito en la Torá. ¿Lo ve? Observe cuidadosamente y usted verá que en el interior de la Torá están ambos pactos. Por lo tanto, el pacto del Espíritu está dado en la Torá, pero solo a través de ocultas instrucciones. Pongan atención a lo que les estoy diciendo sobre Serampin, el nacimiento de Yeshua, pues ello nunca ha sido revelado en la historia humana. Está sucediendo ahora por primera vez. ¿Por qué no fue revelado esto antes? En primer lugar, el conocimiento de las Sefirot, emanaciones de luz, el conocimiento de los 5 Parzufin, completaciones de emanaciones de luz, por el Ari, Akados, el gran santo Ari, alma pura, estaba oculto incluso de los mismos judíos. Y todo porque el tiempo no había llegado todavía. El ayuno de Shavuot está directamente relacionado a la recepción de la Torá. Precisamente en la víspera de Shavuot, el mismo Yeshua fue concebido. La Torá fue requerida como un remedio para el mal llamado Sitra Achra. Por lo tanto, aquí, en la noche de Shavuot, está la misma fuerza que se manifiesta en el Ruach, espíritu de la liberación, Yeshua, desde el Sitra Achra Mal, fuerzas impuras. En la Torá ya están dadas ocultas referencias a esto. ¿Qué significa la fiesta de Pascua? ¿Qué hacen los judíos? Ellos deben comer el matzá. Y ahora, desde que no hay templo, les está prohibido comer el cordero sacrificial. Previamente, un cordero era sacrificado en el templo. Lo que hoy hacen en Pascua tiene de hecho relación solamente con los placeres, pero de la carne. De lo material. Ellos comen para recibir placer. Después de todo, durante la fiesta se les dice que deben comer carne y sí por el bien del placer de disfrutar de la fiesta. Algún cambio externo sucede, pero de hecho todo es acerca de la carne. Esto de hecho es bueno, es una preparación para la verdadera liberación que viene con Yeshua. Cada año ellos repiten la misma cosa, Mashiach llegará. Salimos de la esclavitud en Egipto. Vienen de una esclavitud para caer en otra. La cuestión esencial es salir de la esclavitud, pero de la carne, de lo material. Vencer la omnipotencia del mundo de la carne. Pero cuando es hecho de este modo, la fiesta que recibieron desde la Torá, ellos la celebran de acuerdo a la carne. O sea, a lo material, mientras que la Torá no es solamente un pacto por la carne. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Torá? Cumple con ella en la carne y desde la carne me verás. Si usted quiere ver lo divino, entonces debe dejar la carne e ir más allá de la sensación única de su carne. Y este es el pacto de Yeshua. En Shavuot vemos cómo Yeshua fue concebido. ¿Y cuándo nació Yeshua? Me refiero al calendario universal, no a la cronología gregoriana. ¿En qué fiesta judía cae el nacimiento de Yeshua? En Hanukkah. Pero no en las fiestas históricas con ocasión de la victoria de los jasmoneos, quienes derrotan a los griegos y purifican el templo. La fiesta del nacimiento de Yeshua es un pacto, pero no en la carne, sino en lo espiritual, en el espíritu. De hecho, todo fue necesario, pero hay un tiempo para cada cosa. ¿Qué dicen los sabios en Torá? Dicen: en el Martikun solamente permanecerá una fiesta, Purim. Todas las otras fiestas se irán. Ellos no serían ya en la carne. Sepa que en cada festividad en la cual es entregada la Torá, Yeshua está presente secretamente, como la unión por el Espíritu. El reto es la necesidad de avanzar desde un pacto hacia el otro, donde el primer pacto, por la carne, está claro que no rechazó. Esta es la ruta que usted tiene que atravesar, usted y yo. Los judíos tienen ambos pactos. ¿Qué es un judío? Un judío es Israel, en cada persona, los deseos que tiene corregidos, los que apuntan al bien, al amor, a Hashem. Ahora usted puede ver que hay una conexión entre las fiestas judías y Yeshua. La primera noche de Hanukkah es la noche de cuando Yeshua nació, y cada noche subsecuente es un milagro del nacimiento de Yeshua que crece exponencialmente. Cada adición subsecuente de una vela encendida simboliza la adición de luz y de fuerza. De hecho, esta renovación de la luz es para los demás bajos, renovación de su alegría por las fuerzas de la creación. Los judíos encontraron en el templo solamente un cántaro en el cual había aceite suficiente únicamente para un solo día, y sin embargo fue suficiente para 8 días. Pero esto es la interpretación de un milagro solamente por la carne, físico. En el mundo material es como un símbolo de la verdad futura, liberación eterna y no temporal, claro. Después de todo, esto sucedió después de los jasmoneos, después de la victoria de Israel. Un poco de tiempo pasó, 20 o 40 años. La historia no me interesa, no la practico. La historia de los judíos, ¿cómo puede ayudarme a mí? ¿Quién ayuda siempre? Nadie. Algún tiempo después Israel fue conquistado por la carne, por otros invasores, mientras que aquel que celebre Hanukkah con la correcta intención, a través del verdadero pacto del Espíritu, ganará la percepción de la verdadera victoria eterna. Entonces, ¿qué celebra él? Celebra cada victoria sobre sí mismo. ¿Cómo? En la primera noche usted enciende una vela. Este es el nacimiento de Yeshua. A lo largo del día la fuerza crecerá. En la medida que el kli del keter, que está en usted, gana fuerza día a día, su liberación es sentida más y más. Finalmente, en el 8º día, él fue circuncidado. Estos son los 8 días de Hanukkah. Su circuncisión significa que él se ha liberado a sí mismo del poder de las fuerzas impuras y llega al estado de katnut, pequeño, estado de un niño. En el 8º día se separará a sí mismo de las fuerzas del hasatán. De un modo similar, a lo largo de los años, aquel que quiera obtener la fuerza, como la de Yeshua, deberá pasar a través de estos estados y del pacto por el Espíritu. Siguiente versículo. Y cada día le va a ser más difícil el seducirme. Y a Satán no ha dejado de añadir pruebas, y llevándole a él a una muy alta montaña, le mostró a él y le dijo que todos los reinos de la tierra baja, el reino de este mundo, con todos sus atributos de fuerza y de poder, y toda su gloria, y sus palacios, y todo lo demás. Y él le dijo a él que todo esto te daré a ti, si tú te inclinas y caes enfrente de mí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué le muestra realmente esto a él? Él le llevó sobre una muy alta montaña y le mostró todos los reinos del mundo, o sea, el deseo de recibir del mundo terrenal en su totalidad. Toda clase de deseos para recibir en su gloria y honor humanos. Y entonces él le dijo: yo te daré todo si tú te inclinas ante mí. Lo que significa dar la mitad de ti mismo, o sea, bajo tu jasé. Entonces el año, él es que añadió: inclínate frente a mí. Esto es, dame el parzuf completo, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. ¿Por qué le dice esto a Yeshua? ¿Por qué a Satán le dice a él estas palabras y no a otra persona sobre una alta montaña? Él le dice esto solamente a Yeshua. No te daré todos estos reinos, yo te daré todos estos reinos cuando te inclines ante mí y caigas delante de mí. ¿Por qué ofrece esto a Yeshua y no a otra persona? ¿Qué era tan valioso para Satán en Yeshua que estaba dispuesto a darle a él todos los reinos y toda la gloria solamente porque él se inclinase ante él? El hecho es que el Sitra Achra, el mal, vive solamente a través de lo que recibe el Sitra Achra de la persona, de una persona. No piense que el Sitra Achra solicitará esto de una persona normal, pues el mundo completo trabaja para él, para las fuerzas del mal, el Sitra Achra. El mundo entero adora el mal, impureza, y está caído boca abajo ante el Sitra Achra. Uno se inclina porque desea dinero, otro porque quiere poder, mientras que el tercero sueña con ser rabí, un gran rabí, o un rabí grande, o ser a la larga un líder espiritual. Entonces, ¿quiso ser Yeshua acaso un líder espiritual? ¿Acaso Yeshua se llamó a sí mismo líder espiritual? ¿Fundó acaso Yeshua él alguna escuela o trajo algo nuevo a su propio sistema? Pues no. Él simplemente nos dijo, lo que hace mi padre, yo lo hago, nada más, nada es mío. Hashem dio a Satán autoridad completa sobre este mundo también. Esto es una gran cosa que él hizo, él proporcionó una retroalimentación. A Satán interpreta los deberes de un sirviente de Hashem, solo es un sirviente de Hashem. Sean cuidadosos. Si usted puede comprender esto, todas las ingenuas historias religiosas sobre Hasatán se evaporarán, porque él está en usted. El Creador mismo dio a Hasatán la autoridad para implementar una retroalimentación con él. Hasatán tiene solamente una misión, seducir a un hombre, o sea, a cada ser, a cada persona, sin excepción. Si una persona se siente tentada, ya no tiene interés para el Sitra Achra. Cuando un hombre no puede resistir la tentación, significa que él se arrodilla frente a Hasatán. Cae cara abajo ante el Sitra Achra, en él o en ella. Y mientras él, obedientemente o ella, se encuentra seducido por el llamado Sitra Achra, y entonces el Sitra Achra le susurra a él y le dice, ven, persigue más dinero, más fama, en fin. Y él quiere continuar haciendo eso así, hasta que está completamente acabado. Y es que así succionan todas estas chispas de la santidad y él no tendrá más interés para el Sitra Achra. Mientras él continúa arando para que se desfigure a sí mismo, el Sitra Achra lo desfigura sin fin. Mucho más, él no será de interés para el Creador porque está todavía bajo la autoridad de Hasatán. Sepa que Hashem no necesita a tales personas, él simplemente ni las ve. Y solamente cuando una persona bendice en sí mismo al Sitra Achra, incluso si es una pequeña victoria, despierta en él la fuerza de la voluntad en él de trabajar para el bien, que es el Creador, que está en él. Y ahora esto el Creador lo ve ya, todo lo que se encuentra en el dominio del deseo de recibir para usted mismo. El Creador no tiene nada que hacer con esto. El Creador creó la creación, pero la creación misma está obligada a transformarse a sí misma en el deseo del dar. La persona fuerte, el creativo, utiliza sus habilidades en el mundo, pero material. Y esto no es nada de lo que hay que avergonzarse. Pero aquel que es codicioso y hace todo para volverse rico y más rico, causándose a sí mismo y a otros el sufrimiento, él no puede resistir la tentación y se inclina ante Hasatán cayendo frente a él y no se da ni cuenta. Hasatán dice esto a Yeshua, porque toda la gente que vive en este mundo, en mayor o menor medida, son sobornados o corrompidos por él, por el Hasatán. Algunos menos, otros más. Uno dice, por 10.000 euros yo me inclinaré ante ti, pero por 100.000 pensaré más sobre ello. Cada uno tiene un precio en esta vida. En última instancia, todos se someten a Hasatán. Tal es nuestro mundo terrenal. Muéstrame a una persona que no quiso inclinarse ante a Satán en cualquiera de los deseos. No hay ninguno, incluyéndome, obviamente, hasta a mí mismo. Sobre todo a mí mismo. Suponga que alguien viene y me dice, Michael, por misericordia, por el bien de Kábala, por el bien de dar al Creador, te daré 5 millones de libras. Publica, por favor, todos tus libros y tradúcelos a todos los idiomas del mundo. Yo te compraré tu propia isla y allí, en completa serenidad, serás capaz de profundizar en los misterios del universo y escribir grandísimos libros. Y si tú quieres, añadiré más y crearemos el estado de Kábala. Y yo, pobre Michael, tengo todavía tantas cosas que hacer que necesito trabajar sobre mí mismo muy duramente. ¿Necesito yo hacer otras cosas? Pues de todo, 5 millones de libras es muchísimo. ¿Qué podría decirle? En la actualidad, para serles honestos, yo aún no lo sé. Esta situación es, de hecho, hipotética, claro, es imaginaria. Porque sé a ciencia cierta que Hasatán tendrá, en realidad, una difícil negociación conmigo. Más dura que hace 3 meses. Hace 6 meses, Hasatán tenía la posibilidad de tentarme por menos. Hubiera sido más fácil para él. Pero cada día sus apuestas suben más alto y más alto. La cosa más importante es decirse a usted mismo. Con cada día que pasa, se vuelve más duro seducirme a mí. ¿Por quién? Por el mal llamado Sitrarra que está en el interior de cada uno. No piense que Hasatán está en algún lugar fuera en el exterior. Él está en ti y tú tienes que eliminarle hasta que estés unido para siempre con Yeshua. El poder y la fuerza de Yeshua son tales que le es interesante a Hasatán como a ninguna otro. Entonces, ¿qué hizo Hasatán? Él le ofreció a él el mundo completo. Por ti yo llenaré el mundo entero de deseos y te ofreceré todo. Aprende desde Yeshua y dile no a Hasatán en tu nivel. Cada día haz todo, cada día en tu presente, haz todo lo que esté en tus manos y fuerza para decir que no. O sea, al mal Sitrarra, hasta que llegues a un estado en donde todos tus deseos para recibir para ti mismos sean pero corregidos. Me hicieron una pregunta sobre la infidelidad marital y las perversiones sexuales, en muchas diferentes formas que hay. ¿Es sobre la línea derecha, me dijeron, o sobre la línea izquierda? Ni la derecha ni la izquierda, hay solamente Klipot, los poderes del mal, los poderes también del Creador. ¿Qué es la línea derecha? Es el lado en donde usted reduce en usted el deseo que tiene de recibir para usted mismo, y eleva su deseo arriba hacia Bina, lo eleva de abajo arriba. O sea que usted adelgaza en el momento su deseo y en el lugar de atribuirlo a la Malhut, usted lo atribuye arriba a la Bina. Entonces usted ve enfrente de usted mismo solamente el Kelin de Keter y Jojma y las dos luces correspondientes, el Nefes y el Ruach. Esta es la línea derecha. Aquí el poder del deseo es adelgazado a las luces del Nefes y el Ruach, o el Kelim del Keter y la Jomá. En la línea derecha hay siempre una carencia, un déficit, algo que no va bien. Pues solo hay 2 Kelim activados y no 5. Y donde hay una escasez, carencia, allí hay Klipot. Y las Klipot siempre tienen una opción para unirse a esa carencia. Así, ¿qué significa en la línea izquierda? Aquí nosotros tenemos Jomá, pero sin Hasadín. Y aquí hay oscuridad y las Klipot succionan también desde aquí. Desde donde no hay Hasadín hay también una carencia. Sobre la derecha, Jomá está perdida y allí hay solamente 2 Kelim. Por esto es por lo que en el lado derecho las Klipot succionan desde lo bajo. Ellas seducen a la gente desde lo bajo, desde el Yesod, hacia fornicaciones, adulterio o varias perversiones para atraer Gadlut, para atraer luz a la Klipot desde la línea derecha del placer, empujando para perversiones sexuales en pensamientos, deseos y acciones. No estoy hablando de lo que la persona hace con su cuerpo, brazos y pies. Sepa que incluso si tales pensamientos se elevan en usted, ello es también un pecado. Pero cuando los pensamientos pervertidos llegan a su mente, no se atormente. Lo esencial es no permitir que ellos le controlen. Porque ellos vienen a usted desde arriba. ¿Pero por qué? Para animarle a corregirse a usted mismo. No hay una persona sobre la tierra a quien esto no le resulte familiar. Cualquiera que diga que esto no le sucede a él no está lo suficientemente maduro para estudiar esto en la escuela de adultos. Permítale a él ir a la sinagoga o a la iglesia. Allí la gente va a animarlo, que él es un buen hombre, y le prometerán que incluso puede ser aún mejor. En la línea derecha, como sabemos, hay solamente dos Kelin que están activos, llamados Keter y Jogma, y por lo tanto hay escasez. Y por lo tanto las Klipot de Ismael pueden unirse a ella. Estas Klipot tratan de seducir a Israel, como sus vecinos, los moabitas, después de la recepción de la Torá. ¿Cuál fue el objetivo de contratar al Bilam? Maldecir a los judíos para destruirlos. Bilán aconsejó a los moabitas, dale a ellos tus chicas, mujeres, incluyendo tus viudas y hijas, igual que pasa en cada persona. Ellas se entregarán para jugar un poco y se volverán incapaces de servir al mismo Hashem. Tengan en cuenta que el hombre pierde poderes cuando se enamora de la tentación de la Klipot desde la derecha y desde la izquierda. De lo contrario, una persona podría vivir para siempre y conseguir todo lo que quiere. Y habrá sido feliz sin conocer sufrimientos y enfermedades. Y esto es la tentación desde el lado derecho. Y esto es consistente con lo que hemos aprendido sobre Klipot desde el lado derecho. ¿Y qué es exactamente? La propiedad masculina de Klipá, su Serampin masculino, le persuade a usted de permanecer alejado desde la línea derecha. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, te es permitido, tú eres don Juanito o doña Juanita, y puedes obtener cualquier hombre o mujer, cualquier cosa. Y esta es la clipa masculina en cada uno, y ella quiere manejarles. Principalmente a través de la esfera que llamamos sexual, golpeando el lugar que llamamos yesod. El robo viene también desde la clipa del lado derecho, igual que lo sexual. Los pensamientos de adulterio y robo pertenecen a eso, al lado derecho, a esa misma línea. Y es por esto, por lo que una de las propiedades de Ismael, que es el lado derecho, es la predisposición también al robo, igual que el sexo. Y para la línea izquierda se puede identificar la clipa de Esaú o Esab. Él incita al asesinato en varias formas, Esab. No piense que el asesinato solo es cometido por la espada, pistolas, armas externas. Esto es una condición en donde una persona mata a otra debido a sus pensamientos y deseos. Enfado, hostilidad, amenazas, etc. Todos ellos vienen desde la izquierda. Por ejemplo, los adyacentes a la línea izquierda. Estas Klipot inducen a la persona a bajar la luz de la Jokmah a través de la línea, pero de la izquierda. Desde el lugar donde está sobre el jacé, al lugar bajo el jacé. Para los Kelin del Dar, esto no es un problema, pero bajo el jacé está el lugar donde la Klipot pueden adherirse por sí mismas. Por lo tanto, ellas nos tientan desde abajo, para que un hombre pueda tirar de la luz bajo el jacé a través de la línea izquierda lo más bajo posible. La luz está localizada sobre el jacé, y está prohibido atraer la Jogma bajo el jacé sin el Hasadín. Porque entonces todo va hacia la Klipot. Jogma solo puede ser bajada a través de la línea media. Esto es Jogma sin el Ros, sin el Gar. Pero cuando la Jogma está vestida en el Hasadín, le está permitido a usted el bajarla. Así que el Hasadín crea protección contra la Klipot. ¿Está esto claro? Y cuando hay Hasadín, pero no hay Jogma, hay también una escasez. En el lado derecho, bajo el jacé, la Klipot también puede colindar. Ellas quieren seducirle a usted para empujar el Hasadín bajo el jacé para usted mismo. Cuando una persona es seducida, el Gar de Binah alcanza la Sefirá de Jot. Después de todo, la más alta Binah alcanza a Jot, pero no más allá, pues su propiedad es el Hasadín y ella empuja o aleja a la Jogma. Mientras que el lugar bajo la Jot está opuesto en él en las propiedades. Hay Jogma, pero no Hasadín. Por lo tanto, al llegar a los lugares bajo la Jod, Hasarín de Biná inmediatamente abandona este lugar bajo el Jasé. Y estos son Hasadín muy poderosos. Cuando ellos están atrayendo desde la Biná bajo la Jod, ellos hacen un cortocircuito y se evaporan. Mientras que tanto las Klipot reciben su brillo instantáneo. Por lo tanto, aquel que peca con excesos sexuales sucumbe a la intención de las Klipot adyacentes a la línea derecha, por hacer fortuitamente una unión Zibuk para obtener placer pero instantáneo. Llega el abominable sentimiento también de disgusto. Siguiente Jod, capítulo. Solamente en el aquí y el ahora es posible eliminar lo impuro. En el final de la lección previa dije que no sé lo que haría si me encarara con una fuerte tentación, y nadie lo sabe. Alguien dijo que si una persona es perfecta en el Mar Tikkun, él lo sabrá, pero no es así. Recuerde que hay solamente el aquí y el ahora, y no piensen que mañana usted puede estar en pie hasta que suceda. Está escrito, los justos no deben confiar en su justicia en el tiempo de sufrimiento. No diga que usted tiene suficientes reservas de justicia ni que usted tendrá un montón cuando llegue el sufrimiento. ¿Pero por qué? Cuando viene el sufrimiento, las Klipot le atacan a usted y en ese momento usted tiene que encararlas. No piense que, por ejemplo, ayer yo fui capaz de resistirlo. Este es mi mérito. Ahora puedo valerme por mí mismo de acuerdo a ayer. Cada situación es, como dijimos, un 50-50, mitad y mitad. En cada situación, usted debe elegir siempre el lado atraído hacia el bien, hacia Hashem. Hashem, Dios, nos creó de forma que siempre tenemos que hacer elecciones. Esto es una cosa que es grande. Cada día nos es lanzado un desafío. Cada día, cada momento, usted debe de elegir. Cada día el Malsi Trajajra te dice incluso si usted es un cabalista avanzado que puede aguantar mucho. Él te dice nadie puede verte, roba, viola. Nadie está exento de esto. Ni el Papa, ni el Rabí jefe de Israel, o el patriarca de toda Rusia. Nadie. E incluso en el estado del Mar Tikkun individual. Aquel que alcanza su Mar Tikkun individual y es corregido, todo su mal, sin duda podrá manejarlo. Después de todo, él convierte cada momento en un momento de perfección. Nosotros tenemos todos que luchar, en cada momento tenemos que elegir entre esto y lo contrario. Cuando usted se aproxime a su Mar Tikkun, usted no actuará de otra forma. Y cuando lo alcance, aprenderá que en cada momento, incluso antes de esto, antes de su Mar Tikkun, el amor y la conexión con Hashem estaba presente. Pero durante el Mar Tikkun, usted sentía amor en el interior de sí mismo y la lucha como tal se habría ido, porque usted se habrá construido completamente y habrá colocado todos los masajín, las pantallas, el sistema de defensa antipecado y ellos le estarán protegiendo en el ahora. Su propio mal será corregido y usted verá la unidad y perfección del mundo. En el interior de usted mismo, con su ser completo, usted sentirá esta completitud de la creación. Y solamente una pequeña fracción, 32 deseos del corazón de piedra, serán corregidos. Solamente durante el Mar Tikkun general. Y ellos colgarán en la parte inferior del hombre, en el compartimento de las Klipot bajo su parsuf espiritual, como cenizas terrenales, porque allí pertenecen y permanecen estas 32 chispas de santidad que él no pudo corregir de sí mismo. Esto sucederá en el Mar Tikkun general, y es por eso que ese lugar no le molestará más ahora. ¿Lo soportará él con amor? No, soportar no es la palabra correcta. Él tiene ahora el poder de no pecar. Cuando él ve algo con sus ojos y se siente atraído hacia ello, de hecho, este deseo no perderá su efecto. Una persona puede obtener impulsos seductores, incluso a través de su mirada. Aquí nada se puede hacer. En la Edad Media las personas escondían sus ojos, creyendo ingenuamente que si no podían verlo con sus ojos, entonces la tentación les dejaría y que entonces podrían contemplar libremente lo espiritual. Pero el Sitra Arra crea para ellos incluso más vívidas imágenes de mujeres o objetos deseados. incluso más que para aquellos que miraban con sus ojos. Y por lo tanto, aquel que alcanza su Martikun tiene la fuerza para soportarlo todo con amor. Su fuerza interior es tan grande que no hay tentaciones insoportables para él. Hay solamente rastros de sensaciones desde las tentaciones para que él permanezca vigilante, para saber que la perfección no tiene límites. Cuando un hombre alcanza su Martikun o mujer, él puede seguir viviendo haciendo correcciones para los otros. Él puede estar enfermo, debilitado, puede sentirse mal, pero tan pronto como comienzas a pensar, fijando tu atención sobre lo que el Siddharthara te ofrece, tienes que saber que ella te ha seducido por sus poderes. Y si aceptas ese pensamiento y lo llevas dentro del cuerpo y después al Yesod, entonces ya se vuelve pecado real. Nosotros aprendimos que Yeshua no se arrodilla ante Hasatán. En la Torá es dicho que querer algo que el otro tiene es ya un pecado, incluso sin tocarlo, sino solamente a través de la mirada impura. El deseo está en el corazón, y cuando abres tu corazón a la tentación, cuando está solamente en la cabeza, en la fase cero, está todavía en una delgada forma de pensamiento. Si no le permites entrar al interior, el deseo no es vestido en el cuerpo. Pero cuando entra en tu corazón y cuando no se le presta atención, entonces tienes que vencerlo y eso requiere de esfuerzo. Cada vez que permites que el deseo entre en tu corazón, en el cual no hay necesidad, solo un deseo de recibir, quédate rodilla ante el llamado Siddharthara. Ello contamina tu corazón. Ya das parte de tu vida al villano, al viejo loco rey, al eunuco como es llamado en el Zohar. Pues él, de hecho, no tiene poderes propios. No pienses que Yeshua habló al mal en voz alta, como si el mal permaneciera contra él. Todo eso que le sucedió a Yeshua estaba dentro de él mismo. Él sintió las 9 fuerzas sefirot, esferas más bajas del Kri del Keter. Él recibió las 9 sefirot inferiores del Keter y las conectó a ellas con su propio Keter, con el Keter del Keter de Serampin de Asilut. Esa fue su tentación. De hecho, la presencia de Hasatán para él fue solamente potencial. Después de todo, las 9 sefirot inferiores de Yeshua son solo la inclusión de las 9 sefirot inferiores del parsuf general completo de la sefira Keter. Y como en las 9 sefirot inferiores permanece el deseo del dar, con todo el Keter es la forma pura del dar. Yeshua tenía que negociar con estas fuerzas que querían tentarle a él. En otras palabras, Yeshua fue tentado por una forma más sutil de Hasatán, la parte superior del Siddharthara. Y le dijo a él Yeshua, «Aléjate de mí, Satán, como está escrito, solamente ante Javayá tu Elohim te inclinarás y solo a él servirás. Solamente por él debes hacer el trabajo espiritual. Haz lo que hizo Yeshua. No lo imites». Es una pista para nosotros. Hazlo lo que hizo él. ¿Te sientes tentado? Eleva en oración el man y mira hacia Hashem. Como está escrito, solo por el bien de Hashem. Einot milvado. No hay nadie más que él. Solamente adorarle a él, nadie más. Deja que esté en tu mente y en tus sensaciones, sentimientos. Y el Satán le dejó a él. Y así llegó cerca de él y los ángeles le servían a él. Cada vez que vences a Satán en ti, sentirás su suave apoyo. En su ayuda vendrán todas las fuerzas del universo. No olvide que todo lo que aprendemos aquí, usted debe de ponerlo en la práctica diaria. No piense que Hashem creó la teoría y la ciencia. Hashem lo prohíba. Él creó solamente la práctica. Todo lo que usted aprende debe de aplicarlo en su vida diaria. El tiempo de arriba y el tiempo de abajo. Podemos tener una pregunta que es lógica. ¿Por qué el mismo Akadosh Ari y después el mismo Yudas Lak no nos dieron, sin embagues, no nos dijeron que Yeshua es el libertador, el Mesías? ¿Por qué fui yo el primero, Michael Pornar, en contarlo a través de la Kabbalah, trayendo este secreto a este mundo? Esto no es una pregunta muy simple y no es fácil de darle respuesta. De hecho, ambos, Ari y Yudas Lak, fueron perfectamente conscientes de esto y después de ellos ya nadie lo sabía. ¿Pero por qué no le dieron a conocerlo esto en un texto claro? Por cierto, mi gran comprensión del fenómeno de la Inmaculada Concepción, todo el mecanismo y la dinámica de la interacción de fuerzas del universo en un estado de Shavuot, lo tomé, en general, de mi gran profesor, el Ari. En su libro, que lleva por nombre Sara Kavanot, Puerta de las Intenciones, en la sección del Shavuot, por lo tanto, no salió de mí. Cualquiera que lo desee puede encontrarlo por sí mismo. Y yo solamente uní la comprensión divina de Ari con el fenómeno del mismo Yeshua. Resulta que Ari habla del árbol de la vida, en la estructura de los mundos, mientras que yo traje esto a una escala de almas, las cuales, en principio, son completamente similares una a la otra. Ahora el tiempo ya ha llegado. Dijimos que Yeshua descendió este mundo con el pacto por el Espíritu. Pero eso no significa que la humanidad esté preparada para aceptarlo. La mesa estaba servida, pero no habían invitados, como Yeshua nos dijo en sus parábolas. Lo mismo fue visto por el Ari y Yehuda Aslak. Así Ari no permitió a su discípulo, el especial llamado Rab Jaim Vital, publicar el Eschaim. No le dio permiso. Otras cosas sí, pero el Eschaim no le fue permitido. ¿Y por qué no? ¿Estaba el Ari temeroso de algo o fue Yehuda Aslak? Por supuesto que no, pero nadie estaba preparado todavía para ello, así que se mantuvo esto oculto y no le fue permitido desvelarlo. Lo mismo para Yehuda Aslak. Él escondió este tema en una parte separada de Tess y todo el mundo se la salta, porque no había nadie que pudiese desvelarlo, porque no era el momento aún. Aparte de lo que se da a través de mí, claro. No a través de Michael Pornar, un hombre con este nombre, sino a través de mi alma. Hay algo en ella y es la razón por la que me dieron esta asignación. Ya he dicho muchas veces que Ari me susurró en el espíritu para abrir la Kabbalah a esta generación. Pero ¿cómo puede usted decir esto? Usted objetará que el tiempo para revelar la fuerza liberadora de Yeshua llega solamente ahora y no antes. Después de todo, Yeshua vino a nuestro mundo hace 2000 años, por lo que entonces había llegado el momento de su llegada y revelación al mundo, a la gente de Israel, y después, a través de ellos, al resto de la humanidad. El hecho es que siempre hay dos tiempos, el tiempo de arriba y el tiempo de abajo. Permítanme explicarle. Cuando lo superior cree que ha llegado el tiempo de revelar un secreto para el mundo, la creación, entonces ello desciende y le es entregado a la humanidad. Así, en este caso hay dos posibilidades. La humanidad está preparada para recibir esta revelación o no. Si no lo está, entonces es una revelación desde arriba que es llamada el presente regalo. Porque la humanidad no puede apreciar estas comprensiones elevadas con el fin de utilizarlas en consecuencia. Y por lo tanto reciben tal regalo y, hablando estrictamente, no sabemos qué hacer con él. Cómo manejar la situación para que ayude. Es lo mismo que sucedió en el evento de la presencia de la Torá a la nación judía y de la presentación. Desde arriba ya le ha sido dado al pueblo de Israel, pero desde abajo ellos no estaban preparados para recibirlo en el interior de sí mismos. Por otra parte, dado que desde entonces ellos están jugando con la Torá como niños, que no son conscientes de las propiedades y el fin perseguido del juguete que tienen entre manos entregado. No fue lo mismo con la llegada de Yeshua a nuestro mundo hace 2000 años. Las enseñanzas del reino de los cielos es un regalo desde arriba, porque el Padre ha enviado a su Hijo para que espiritualmente y de una vez por todas rescate a su pueblo de la prisión de las fuerzas impuras Klipot. En cambio, las personas elegidas por el Creador hicieron de él un hazme reír y le entregaron para ser asesinado por las manos de esas mismas fuerzas, Klipot impuras, en tanto ellas no conocían el propósito de este regalo, pues su momento todavía no había llegado. Pero nosotros sabemos que nada viene desde arriba que no sea solicitado desde abajo. Esto es correcto. Pero hay revelaciones estructurales especiales para la humanidad desde arriba, las cuales no requieren petición desde abajo. Después de todo, la idea de la creación es conducirla a la completa perfección. El Creador es perfecto y sus creaciones son perfectas. Y entonces en tales momentos la emoción, el despertar, viene desde arriba. para dar una sacudida a la humanidad, para seguir avanzando hacia su meta anhelada. Tal despertar desde arriba fue la aparición de Yeshua en el mundo. En aquel entonces, hace 2000 años, ya que el tiempo de arriba ha llegado. Y el hecho de que su pueblo entonces y después no le acepten, reconozcan a él, está relacionado con el tiempo de lo inferior. Ellos no estaban todavía maduros en su conciencia de lo que había venido desde arriba. Y el Cristo Jesús, que fue aceptado por los cristianos, es solo un producto de creencias religiosas un tanto vagas sobre él, lo cual no significa que para ellos, para los cristianos, el tiempo de abajo había llegado. Como dijo el gran profeta Isaías, Yeshayahu, dice: «El guarda Hashem respondió, llegó la mañana y era todavía de noche. Si preguntas sinceramente, entonces pide y ven». Llegó la mañana, fue el tiempo para despertar lo espiritual, y era todavía de noche, y abajo todavía se dormía. Ellos todavía no podían despertar de las representaciones materiales de los mandamientos de manos y pies. En otras palabras, el despertador sonó, y el durmiente lo golpeó con su puño y continúa durmiendo. Y ese es también el caso con el fenómeno de la divulgación de Yeshua al pueblo, a la persona de nuestro mundo, con su deseo natural de recibir únicamente para sí mismo. Él continúa durmiendo, y aún en nuestro tiempo duerme y duerme. Y ahora llega el tiempo abajo ya de despertar, de la profundidad del sueño material hacia la mañana, hacia la luz, hacia lo espiritual, hacia la verdad, hacia la perfección. De hecho, en cada generación hubo individuos para quienes el tiempo de despertar desde abajo llegó antes. Ellos fueron aquellos que respondieron inmediatamente a las señales desde arriba. Y para ellos el tiempo desde abajo coincidió con el tiempo desde arriba. Y así se levantaron al escuchar la alarma. Otros pocos, después de escuchar la llamada, primero se desplazaron, dormitaron, pero después de todo se levantaron. ¿Pero por qué es el despertar hacia lo espiritual y algo que se extiende tan dolorosamente para la inmensa mayoría de la humanidad? Después de todo, ¿qué se necesita para que el Creador de inmediato, de un solo golpe, dé a la persona y a toda la humanidad la oportunidad de entender qué es ahora la hora de despertar? Esta es la grandeza del Rey de Reyes, del Melaj, por encima de todos los reyes y de toda clase de pequeños potentados de nuestro mundo físico. Los últimos dictan decretos, directivas para conveniencia de su tiempo y de sus súbditos. A continuación deben ejecutarlos sin problemas. Y el Creador, el Melech Malachei Am Malachin, Rey de Reyes, todos de los reyes, él es llamado el Rajamín, misericordioso, de buen corazón, Hanun, el misericordioso, Ereb Apaín, de gran paciencia, pues en la espiritualidad no hay violencia desde arriba.